porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa para tomar en cuenta las enseñanzas de las escrituras dadas por el único creador del universo expansivo pensante, el creador de padres, el creador de las madres, el creador de los hijos. El Padre Eterno da ejemplo a toda su creación. Para conocer la revelación del Cordero de Dios, para participar en las leyes sociales y transformar la realidad que vivimos, tomando en cuenta estos mandatos de las Escrituras, compartimos informaciones, damos lectura a las citas bíblicas, leemos los párrafos y los títulos del Cordero de Dios para prepararnos, para tener una instrucción necesaria en este momento de grandes transformaciones, de cambio de costumbres, de cambio de pensar, de cambio de hábitos. Estamos en un tiempo que falta, el tiempo que resta. Significa esa oportunidad que debemos valorar al máximo. Vivir la vida con un sentido de alta responsabilidad y moral. Es un tiempo corto, intenso, pero que dejará una huella en la evolución de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada niña, de cada padre, de cada madre. La familia original, la Trinidad humana, como una réplica de la Trinidad divina en este planeta, es la base, el fundamento sobre el cual deberíamos haber logrado una comunidad planetaria. Pero la oportunidad, el tiempo presente, siempre está a las manos de todos. Porque el Padre Eterno, siendo creador de la luz, Él permite que, haciendo uso de libre albedrío, cada criatura pueda tomar determinaciones que sean lo mejor para uno. Porque así como el Padre Eterno da ejemplo y desea lo mejor para todos, así también en su mandamiento fue enseñado. Si leemos el primer mandamiento escrito por el dedo de Dios en el Antiguo Testamento, en las tablas de piedra que no se pueden modificar y que hasta el día de hoy permanece, fue escrito: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. En este mandamiento se unifica el macrocosmos con el microcosmos, lo de arriba con lo de abajo, la parte divina con la parte humana. Es una unidad que, cumpliendo los mandamientos de Dios, produce planetas paraísos, planetas de equilibrio, planetas de igualdad. Producen una civilización que puede llamarse humana en esta morada planetaria. terrestre y terrenal. No cumplir los mandamientos se desencadena un destino que es contrario a la felicidad colectiva, a la moral enseñada en las escrituras. Se desencadena un mundo que se convierte en una pesadilla para las criaturas. Pero estas pesadillas no duran mucho tiempo, son cortas en relación con toda la historia que tiene el planeta. Es un capítulo pequeño, pero que marca, que deja una huella, que será un dolor, que será un tormento reparar ese daño. En este día que en Perú se celebra el Día del Padre, vaya un saludo fraterno, combativo, clasista, un saludo transformador de las conciencias a los padres que son ejemplo y que imitan lo que el Divino Creador ha enseñado. A los padres que están en incertidumbre, es una oportunidad de encaminarse por los mandamientos. A los padres que han dejado de ser llamados como tales, la oportunidad del arrepentimiento están abiertas también, lo enseñan las Sagradas Escrituras. Porque la tiniebla, la maldad, nunca triunfa. Tiene un tiempo de reinado, pero se le acaba. En cambio, la luz que enseñó el Padre Eterno, los mandamientos son eternos y es lo supremo. Un saludo a los padres que saben guiar a sus hijos en estos consejos que nos enseña el enviado del Divino Padre. Decirle a sus hijos, a sus hijas, que mientras se viva en esta morada planetaria, leamos las Escrituras toda la vida y no la abandonemos nunca. Dice el enviado que ese es un consejo modelo supremo. Es un consejo de alta jerarquía. Porque si los padres no enseñan a los pequeños desde el vientre, no le van leyendo los mandamientos, no le leen las parábolas, no le leen las enseñanzas de las Escrituras, pues cuando nacen a este mundo extraño, desconocido para todos, podemos ser desorientados, influenciados por los caminos que no son de Dios. Es por eso que en las Escrituras se menciona esta recomendación en el libro de los Salmos, capítulo 103, verso 13, está escrito: tan compasivo es el Señor con los que le estudian, como lo es un padre con sus hijos. Este verso de los Salmos del Antiguo Testamento nos van recordando que hemos pedido y prometido al Creador de la vida, hemos pedido oportunidad para conocer este mundo y le hemos prometido estudiarle por sobre todas las cosas. Es una tarea difícil que pocos en el mundo lo hacen, pero tenemos que hacerlo, porque en ello va el cumplimiento de la palabra empeñada, de la promesa hecha al Divino Creador. Y Jesús de Nazaret, el primer revolucionario, en su prédica, sus enseñanzas al pueblo, les decía, cuando se refería a lo que nosotros tenemos que relacionarnos los unos con los otros. Libro de Mateo, capítulo 23, verso 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Libro de Mateo, capítulo 23, verso 8 y 9. Esto debería hacernos pensar. Si todos somos hermanos, se debe a que tenemos el mismo Padre Celestial. Y es así. ¿Por qué el mundo no ha podido entenderlo? El mensaje del Hijo de Dios fue ese. En esa sociedad esclavista, donde los que se creían amos, se creían superiores y ejercían el atropello del derecho sobre los esclavos, porque los esclavos para ellos eran menos que cosas, sin derecho, porque las cosas las podían cuidar, pero a los esclavos no valía ni cuidarlos, si se morían o los mataban o los vendían, no tenía para ellos ningún cargo de conciencia, porque era una sociedad brutal. Y en medio de esa sociedad brutal, Cristo dice: todos son hermanos. Esa enseñanza fue revolucionaria y rompió el esquema mental de los esclavistas. Y le dio consuelo, fortaleza moral, y le dio una conciencia de liberación al pueblo que dijo: somos iguales en derechos delante de Dios, porque así lo ha enseñado el Cristo. Esta doctrina de amor revolucionaria de Jesús de Nazaret nos ha enseñado que todos somos hermanos, hijos de un Padre celestial. La nueva revelación del Cordero de Dios, en uno de los planos celestes y en un párrafo del mismo, dice: todo padre debe dar el ejemplo a sus hijos, y así lo hace el Creador de padres. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Una realidad que al principio deslumbra y que en el transcurso del tiempo se vuelve normal. Mas este sentir en los espíritus es relativo. Pues llega un instante dado en que el espíritu pide nuevas experiencias en remotos planetas. En el reino de los cielos existe la divina televisión solar. Allí los espíritus libres, venidos de incontables planetas, ven las vidas y costumbres de otros mundos. Mas una cosa es ver y otra vivir lo que se vio. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. De esta manera empezamos el programa con esta reflexión del derecho de ser padres. El Eterno ha creado todas las cosas y dentro de ello está el universo de padres. Existe un universo de padres donde los espíritus estudian, llevan cursos, se preparan de cómo ser un padre. Igualmente, existe el universo de las madres. Los espíritus que desean conocer esa filosofía de la maternidad, de la ternura, del amor, del cuidado de los hijos, estudian, llevan cursos, se preparan para ser madres. Así es el universo viviente de Dios. ¿Qué sucede entonces en estos planetas de prueba, donde los padres, muy pocos en el mundo, han enseñado a sus hijos las escrituras? ¿A qué se debe este descuido, este dormir, este olvido? Se debe a lo peligroso que es un sistema de vida que no se ha basado en los mandamientos. Y es peligroso para el destino de cada uno, porque corremos el riesgo de ser influenciados negativamente. Vamos a compartir un primer video para aquellos que están conectados en el canal de YouTube. En el canal de YouTube, usted escribe el tiempo que resta y estamos transmitiendo este programa. Para aquellos que están conectados a las emisoras, escucharán el audio. Los que están conectados por internet, en la página web radiocielo.com.pe, seguirán también el programa. Y aquellos que están sintonizando el programa por radio, al seleccionar en Perú, en Lima, Radio Cielo, también se conectan. Se están abriendo muchos canales de expansión de esta nueva revelación del Cordero de Dios, de las nuevas ideas que se transmiten en los programas de esta emisora que transmite la palabra del Divino Creador, las experiencias de las luchas sociales del pueblo, y hacemos una unidad del cosmos, la fe y las leyes sociales. Este trino viviente es poderoso, es una fórmula que va creciendo, y cuando haga carne, cuando sea materializado en las masas populares, la filosofía común del Divino Padre Eterno, como está escrito proféticamente en el Cordero de Dios, triunfará en este planeta de pruebas. Hacia eso nos dirigimos. El canal de noticias andina de Perú ha publicado un informe acerca de las características de los padres. Una psicóloga ha explicado algunas características de los padres. Nosotros queremos complementar a esta información acerca de los padres revolucionarios, los padres luchadores sociales, los padres comprometidos con la transformación de su pueblo. Debo agradecer al Padre Celestial de haberme permitido conocer en este mundo terrenal a un padre terrenal que desde niño tuvo la iniciativa de conducirnos en el camino de una sociedad más justa, porque él, trabajando en el Ministerio de Educación, tenía acceso en 1970 a estas revistas que venían de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y él traía estas grandes revistas a todo color a nuestro hogar y nos leía acerca del socialismo en la Unión Soviética. Tenía 6 años cuando escuchaba estas cosas sorprendentes de cómo los niños eran educados desde el vientre y eran formados en las habilidades que ellos tenían, en la vocación que ya sentían desde pequeños, y cómo a través de la disciplina basada en el trabajo se constituía una sociedad avanzada. Y entonces eso queda como un sello en nuestro espíritu de luchar y perseverar siempre por una sociedad más justa y más igualitaria. Agradezco a nuestros padres, a nuestros familiares, que tuvieron a bien enseñarnos desde pequeño el compromiso social con nuestro pueblo en esas grandes jornadas de las huelgas magisteriales, cuando siendo niños nosotros participamos en las calles, en los mítines, en esas canciones populares de la época que tenían el marcado sentido de la lucha social y revolucionaria. Agradecemos a esa categoría de padres y familiares que a muchas familias le benefician, porque con ellos se construye una sociedad más avanzada. Y a todos los padres en general, vaya esta reflexión con el siguiente video y audio que compartimos acerca de las diferentes características de los padres. Padre, 5 letras que para muchos transmiten seguridad y significa un modelo a seguir. Sin embargo, muchos padres vienen de un hogar con estilos de crianza que pueden repetir con sus hijos. Autoritario, permisivo, negligente e ideal son los 4 tipos de padre en nuestra sociedad. Es aquel padre que no se interesa o tal vez que no se preocupa por conocer las necesidades, los deseos y los intereses de los hijos, que lo que hace es, al aplicar normas o reglas en el hogar, lo hace con castigos muy rigurosos, con a veces llegando al maltrato físico. No brinda afecto, no brinda amor. Es muy condescendiente, muy complaciente, le permite todo al hijo, no establece límites, no asume su responsabilidad y lo único que hace también es que el niño más bien sea desobediente o se vuelva un poco caprichoso. Probablemente no esté en casa o esté trabajando. Cuando un padre está demasiado tiempo ausente, simplemente lo que hace es abandonar su rol de padre y no se establece el vínculo con el hijo. Puede ser que dé afecto, pero tampoco establece límites. Últimamente estamos viendo que niños, que adolescentes tienen comportamientos delictivos. Entonces, esto muchas veces es como consecuencia de que el padre ausente no se ha hecho responsable y no le ha dado un buen ejemplo al hijo. Ese padre que lo que hace, si bien es cierto, es dar afecto, pero también establece límites. Es el padre que comunica, que se interesa por saber cómo le fue al niño en el colegio, cómo están sus relaciones con sus compañeros. La madre, si bien es cierto, es la que da la ternura, pero es el padre, en su rol, el que establece el vínculo y el que te da esa seguridad para que el niño pueda afrontar cualquier situación que se le presente. Un padre debe ser siempre ejemplo para los hijos. Usted decide qué tipo de padre es o cuál quiere ser. El libro Lo que vendrá, que contiene títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito un título que se refiere acerca de quién debe manejar la economía, porque la economía, el modo de producción, es lo que caracteriza a un sistema de vida. ¿Cómo podemos diferenciar al capitalismo del socialismo? Es a través del modo de producción. El modo de producción es el contenido que puede hacernos diferenciar con claridad a estos sistemas de vida. Cuando los capitalistas controlan la economía, las consecuencias de su gestión son dramáticas para la población. Basta mirar un poco nuestra historia y veremos que el manejo de los capitalistas en la economía está llena de manejos que incluyen la corrupción, el robo, el postergar el progreso de la nación. Son incapaces de hacer un progreso rápido, acelerado. En cambio, cuando los trabajadores, en el modo de producción socialista, ellos van siendo parte del desarrollo económico, esa nación progresa con rapidez. Si consideramos 1949 en el Perú y 1949 en China, China estaba peor que Perú. Se morían de hambre, era una población, era colonia, estaba en guerra, era una nación destruida. 1949. En el Perú, también en estos gobiernos de la dictadura, con las deudas, con los abusos, pero lo parejo es que eran naciones de lo que se considera el tercer mundo. En China se produce una revolución socialista en 1949. 70 años después es una potencia tecnológica. Ha sacado de la pobreza a 700 millones de personas. Los trabajadores de las empresas estatales tienen estabilidad laboral. Goza de adelantos en comunicación de alta tecnología. En el Perú vivimos un infierno capitalista. ¿Por qué se ha producido ese atraso en el progreso del Perú? Porque el modo de producción capitalista es ineficiente, incapaz, es un modo que solo sirve la ganancia privada. No le interesa el sector social para nada. El extraño ministro de Economía neoliberal de Perú, Carlos Oliva, ha informado de la caída económica de este semestre que ya está por terminar en unas dos semanas. Junio, a fines de junio se cumple el primer semestre y el extraño ministro de Economía informa que los factores que han contribuido para la desaceleración de la economía son factores temporales, dice. También menciona que se han visto obligados a disminuir la proyección del crecimiento del Producto Bruto Interno que tenían programado para este periodo. Mientras los gobiernos neoliberales empobrecen, la China socialista, en su modo peculiar que ellos tienen de socialismo, progresa. Esa contradicción de empobrecimiento del capitalismo y progreso del socialismo con peculiaridades chinas, debemos siempre confrontarlo, porque somos sociedades que hemos empezado casi en las mismas condiciones, a tal punto que los gobiernos neoliberales están desesperados para que a China le vaya bien y así a ellos gotee en algo el beneficio, porque son naciones que ahora se han convertido en dependientes del progreso económico de China. Compartimos este video para los que están conectados a YouTube en el tiempo que resta y audio para los que nos sintonizan por el medio tradicional, acerca de las explicaciones forzadas del extraño ministro de Economía neoliberal, Carlos Oliva. En realidad, este primer semestre del año ha estado con datos por debajo de lo que habíamos pensado inicialmente. Estos datos por debajo de lo esperado se centran en los sectores primarios principalmente, minería y pesca, y en los sectores secundarios vinculados a la minería y la pesca, la manufactura minera y la manufactura de pesca. Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, hemos tenido una inversión pública que ha caído en los primeros cinco meses, aunque esa caída no ha sido tan pronunciada como en otros episodios de cambios de gobierno, pero aún así, digamos, ha decrecido 6,6% entre enero y mayo. Y el tercero tiene que ver también con la crisis externa, ¿no? Con la guerra comercial, con la desaceleración de la economía mundial, y cuando uno ve los primeros trimestres, por lo menos que tenemos datos, de todos los países de América Latina, a pesar de que nosotros nos hemos desacelerado a 2,3%, es la segunda tasa más alta de América Latina. Entonces, no es un problema específicamente del Perú también, ¿no? Hay un impacto externo. Entonces, cuando combinamos este impacto externo con una inversión pública que todavía no se termina de recuperar y con problemas específicos en pesca y en minería, tenemos un primer semestre que está por debajo de lo que estábamos esperando. Tenemos la necesidad de revisar las cifras, ¿no? Nosotros hasta abril, justamente por la recuperación de la inversión pública que teníamos ese mes, habíamos reiterado nuestra proyección de 4,2, pero a la luz de lo que ha pasado durante mayo y esta parte de junio, estamos en el proceso de revisión. Entonces yo calculo que en las próximas semanas vamos a salir con una nueva proyección del PBI. En el título 628 del libro Lo que vendrá está escrito: si en la prueba de la vida los trabajadores eran los que producían la riqueza, solo ellos debieron controlarla. Los que no siendo trabajadores y se tomaron el extraño libertinaje de manipular en las finanzas de los trabajadores tendrán un divino juicio de parte del Hijo de Dios. A ellos se les llamará extraños financistas o extraños economistas. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que tuvieron experiencias en lo propio a que puedan entrar los que ganaron experiencias en lo ajeno. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Los neoliberales piensan que con sus justificaciones la población se va a conformar. Eso era antes. Ahora no. Ahora hay información. Ahora se puede comparar. Ahora podemos descubrir la causa del fracaso del neoliberalismo. Vamos en estos videos, en estos audios, a ir comprendiendo la ineficacia de los neoliberales, sus limitaciones, sus demoras, sus leyes tramposas, sus leyes que perjudican al desarrollo y el bienestar de la población, porque son leyes que ellos han dado sin consultar al pueblo. Dice que el gasto público ha disminuido, pero ¿de quién depende? ¿Quién tiene la voluntad política de poder ejercer y que se cumpla el gasto público? El gobierno, el ministro de Economía. Ellos son los que deciden sin consultar al pueblo. Y entonces la culpa es de ellos. La responsabilidad de su fracaso es de ellos. En un gobierno de trabajadores, por dignidad, habrían renunciado el ministro y el presidente por haber afectado a la población. Pero en los gobiernos neoliberales se han acostumbrado como que sus fracasos es el pan de cada día. Se los toleraba, se los soportaba, pero está llegando el momento donde se cumplen las condiciones pre-revolucionarias. La población ya no se conforma con los fracasos y los abusos y las trampas de los gobernantes. Los gobernantes ya no pueden gobernar como estaban acostumbrados. En esa situación nos vamos encontrando. Necesitamos, como pueblo, como mayoría, como trabajadores, prepararnos rápidamente en el manejo de los asuntos del Estado, porque si estos que tienen maestrías, doctorados, son incompetentes, la inteligencia que está en el pueblo sí puede solucionar, porque es inteligencia colectiva. Dice la revelación del Cordero de Dios que la inteligencia de muchas mentes produce inventos más perfectos, desarrollo más acelerado. Ese es el problema de los privados. A tal punto que las tasas de interés que colocan en los créditos que ellos dan son tremendamente abusivas sobre la población. ¿Y cómo se va reflejando este abuso de las elevadas tasas de interés que establecen cuatro banqueros en el Perú? A través de la morosidad. Las familias endeudadas ya no pueden cumplir con estos pagos que incluyen intereses abusivos que no existen en otras naciones. ¿Y por qué se tolera en el Perú? Porque hay una complicidad de la mafia de poder económica, financiera, política, religiosa, militar. Es un sistema de vida que está en descomposición. Telesur ha informado acerca de los últimos datos dados por el Banco Central de Reserva, por las entidades financieras, acerca del nivel de morosidad en que se encuentran las familias en Perú. Compartimos este video y este audio acerca de la morosidad en las familias de Perú. Revisamos ahora información de Perú. Un porcentaje de la población mantiene deudas con el sistema bancario del país por montos que superan varios salarios ya. Ponemos a su disposición las cifras que ha emitido el Banco Central de Reservas del Perú. Aquí se lo traemos. Al menos el 20% de la población de Perú sostiene deudas con el sistema financiero, por cifras equivalentes a 10 veces su sueldo. De acuerdo al Banco Central de Reserva, en 2018 el Perú registró la tasa de morosidad más elevada de los últimos 13 años, mientras que la deuda promedio de créditos de consumo pasó de 10.700 soles a 11.200 soles, equivalentes a $3.350. Asimismo, un informe de la consultora Arellano reveló que 59% de las personas que ingresan a la morosidad en el sistema financiero manifiestan que se debe principalmente al desempleo en algunos de los miembros de las familias. El 19% dijo que era por causas de una enfermedad propia y 18% por enfermedad de un familiar. Los mayores gastos por servicios de tarjeta de créditos fueron destinados a la vestimenta con 69%, alimentación 59%, entretenimiento 34% y salud 18%. En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 1238. Una de las extrañas libertades surgidas en el extraño sistema de vida, salida de las extrañas leyes del oro, fue el extraño libertinaje de hacer el extraño intermediario de los alimentos y de las necesidades de los demás. Esta extraña moral de aprovecharse de los demás es juzgada segundo por segundo en el divino juicio final. Ningún llamado comerciante del extraño mundo del oro, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos, ni comerciantes de la vida, ni comerciantes religiosos. El divino evangelio del Padre Jehová enseñó por siglos que ninguno de ellos entraría al reino de los cielos. Dictado por escritura telepática por el divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. El extraño libertinaje de los intermediarios en los alimentos. Este es un problema muy grande que los gobiernos capitalistas neoliberales son muy lentos en resolver, porque hay grupos que se benefician a los agricultores que se hacen tira las manos, que se queman al sol, que padecen las inclemencias de la naturaleza. Se les regatea en el precio, en el valor de los alimentos. Pero esta cadena de intermediarios se lucra con las necesidades que tiene la población. En el extraño Congreso Vendepatria de Perú se está viendo una ley para regular los mercados relacionados con los alimentos. Es decir, facilitar que los productores puedan hacer llegar estos productos a los consumidores, eliminando a los intermediarios. Esto va a beneficiar, si se llega a implementar correctamente, a la población que cada vez que va al mercado se encuentra con el incremento de los precios de los productos que necesitamos para vivir. Este comercio de las necesidades es condenado en la justicia de Dios. Es condenado porque los intermediarios abusan de esta cadena de la economía. Abusan de tal manera que se vuelven insensibles. Prefieren que los alimentos se malogren, prefieren destruir alimentos antes de compartirlo. Ese es un sistema de vida que el sector privado lo promociona, lo defiende, porque solo es ganancia para ellos. Ese sector privado es el causante de estas cadenas de intermediarios, porque utilizan todas las trampas de la economía capitalista para obtener ventajas en cada punto de la cadena productiva. Nosotros los trabajadores, en un gobierno de trabajadores, no existirían intermediarios, porque eso va en contra de la población. Existiría una especie de trueque, intercambio igualitario de los productos con las necesidades. Y esto elevaría la psicología de fraternidad, de solidaridad, de ayuda mutua. Pero el sector privado es experto en dividir a la población, en poner trabas al progreso generalizado. El sector privado es el responsable de este atropello a la alimentación, como lo vamos a ir viendo en el desarrollo de estas informaciones. Compartimos lo que en el canal de televisión de Perú se ha publicado recientemente acerca de esta ley del Congreso que tendría como objetivo disminuir a los intermediarios de alimentos. En el primer pleno agrario, el Congreso de la República aprobó cambios a la ley que promueve los mercados productivos. La norma permitirá a los agricultores del país a ofertar sus productos sin intermediarios. La ministra de Cultura o de Agricultura, Fabiola Muñoz, destacó los beneficios de esta ley, tanto para productores como consumidores, ya que estos últimos podrán acceder a alimentos de calidad a mejores precios. La titular del sector también detalló los otros proyectos de ley que serán sometidos a debate. Yo creo que hay una práctica que se ha ido consolidando a lo largo de los años, que es el hecho de que los productores se organizan y piden el soporte para poder tener espacios donde los productores ofrezcan sus productos y los consumidores, los ciudadanos, podamos acceder a ellos de manera directa, sin intermediarios. Esto es algo que ha estado abriendo espacios en diferentes lugares. La idea de esta norma que se ha aprobado el día de hoy es generar eso como parte de la política de promoción que tiene el Estado en sus diferentes niveles de gobierno. Hay dos proyectos de ley, uno que tiene que ver con retirar el impuesto del IVAP, se llama, al arroz pilado, ¿no? Porque los arroceros consideran que esto es algo que no los hace competitivos al momento de exportar su arroz. Y el otro tema tiene que ver con que los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de saber el origen del producto que estamos comprando. Este es un proyecto de ley sobre etiquetado. Entonces, lo que estamos diciendo ahí es que la gente tiene que tener acceso a la información y saber de dónde es el origen del producto. En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 1255. Los que botaron alimentos intencionalmente en la prueba de la vida tienen que cumplir con una existencia por molécula fuera del reino de los cielos. La mayoría de los hambriadores de los pueblos están en la ley de la maldición. Maldecidos serán por el hijo primogénito en medio de un llorar y crujir de dientes. 3/4 partes de estos demonios se suicidarán, porque acusados serán por el Hijo de Dios de conspirar contra la vida humana al privarla de su alimentación. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. La doctrina del Cordero de Dios nos enseña acerca de lo que va a ser el juicio de Dios. Aquellos hambriadores de pueblo se les va a acusar de conspirar contra la vida. ¿Y qué podemos deducir de la acusación y juicio que van a tener aquellos que en sus comestibles incluyen ingredientes que son 100% dañinos para la salud de las criaturas, como estas grasas saturadas? A partir del lunes 17 de junio de 2019 en Perú es obligatorio el etiquetado con los octógonos que advierten al consumidor que ese producto es alto en grasas, en azúcar, es alto en ingredientes que son perjudiciales para la salud. Ya estamos viendo cómo muchos comestibles están siendo etiquetados con estos octógonos. A partir del 17 de junio es obligatorio. Sobre eso, el canal de televisión de Perú ha informado de esta nueva ley que empieza a aplicarse para que el consumidor sepa elegir aquellos productos que ellos consideran ser más saludables. Nosotros, desde el campo del naturismo, de la alimentación vegetariana, siempre vamos a preferir lo natural, no aquello que es comestible, porque hay que diferenciar lo que es un comestible de lo que es un alimento. El comestible solamente da la ilusión de llenura, de satisfacción temporal. El ser humano puede ingerir muchos comestibles, pero no nutrirse. El ser humano se nutre de los alimentos, y estos vienen de la madre naturaleza. Compartimos este informe acerca del etiquetado de los octógonos en los productos que empiezan a venderse a partir del 17 de junio de 2019 en Perú. Desde este lunes, aquellos productos procesados y bebidas azucaradas que no contengan en los octágonos, estos avisos muy similares al que estamos apreciando aquí, alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas saturadas y contiene grasas transgénicas, aquellos productos que no contengan estos octágonos podrían ser sancionados hasta con 450 UITs. Nos acompaña la nutricionista Claudia Agüero, que nos explique básicamente cuál es el fondo de que los productos tengan estos octágonos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, como sabemos, el Perú está sufriendo ahorita un problema de salud pública muy serio a nivel de, si hablamos de obesidad, que está atacando no solamente a los adultos, sino también a nuestros niños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta obesidad está relacionada al consumo tanto de grasas saturadas como también de azúcares procesados, o como lo dice la Organización Mundial de Salud, azúcar libre o azúcar añadido. Entonces, hemos podido ver que muchos de estos productos que incluso les llevamos a la lonchera de los más pequeños de casa o los empleamos diariamente en nuestra alimentación, en el desayuno, en el almuerzo, de repente en la cena, ¿no?, o como un aperitivo, tienen gran cantidad de azúcar, niveles más altos de lo que se deberían de tener. Ahora, ¿hay un tamaño estándar de estos octágonos que deben llevar los productos? Porque, por ejemplo, hemos visto en las bebidas azucaradas, en las gaseosas, no vamos a mostrar la marca de esta gaseosa, pero es mucho más pequeño. Sí, en realidad el símbolo va a estar, dependiendo de la cantidad de azúcar, grasa saturada y sodio, basado en 100 gramos o 100 mililitros, tanto en productos líquidos como pueden ser también en productos sólidos, ¿no? Entonces, ese es el estándar que en el Perú se está utilizando, ¿no? Basado en 100 mililitros. Entonces, si en 100 mililitros la cantidad va superior en cuanto a la azúcar, ¿no? 2.5 a 5, y en el caso de grasa, de igual manera, va superior a la cantidad estipulada en la ley, tiene que estar correctamente etiquetado con el octógono. Muchos de esos productos tienen algún grado de adicción, principalmente cuando hablamos del azúcar añadida. Entonces, la Organización Mundial de Salud lo que está estipulando es que esta cantidad de azúcar añadida debe de ir disminuyendo, ya que ella menciona que en el caso de los niños debe ser máximo el 10% de las calorías requeridas, ¿no? Digamos que si un niño de 2 años va a consumir entre 1.200 calorías, solamente 100 calorías de estas deberían ser basadas en azúcar. De estos 4 octágonos, ¿cuál es el que debe evitarse de manera más así, es más nocivo para la salud de un niño, de un adulto? El último, que contiene grasa trans. Este, según la ley, ¿no? Y según también la Organización Mundial de Salud, para el 2023 a nivel mundial ya debe estar erradicado en todos los productos ultraprocesados. Quiere decir que a futuro cualquier producto que nosotros tomemos no debería decir grasa trans, o sea, debería decir 0.0 grasa trans. No debería tener ni siquiera una traza de esta grasa que es completamente dañina para la salud. La revelación nos enseña a cuidar la vida, a tener cuidado en la alimentación, tener una disciplina alimentaria para que el desequilibrio vitamínico diario no haga estragos en la salud de cada criatura. En esta parte del programa vamos a abrir la línea telefónica para escuchar sus saludos por el Día del Padre Revolucionario, el Padre Luchador, el Padre Combativo, el padre que da ejemplo a sus hijos, por el padre que con autoridad y con sabiduría enseña y modela el carácter de los pequeños. Porque ya hemos escuchado cómo la debilidad de algunas costumbres heredadas de padres a hijos hace que la siguiente generación de seres sea más imperfecta, sea con menos moral, porque dice la revelación, en la medida que pasaba el tiempo, las costumbres se fueron haciendo más inmorales y gran parte de ello de responsabilidad la tienen los padres y las madres. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184, y desde las regiones, marcando el 01 472-3383. Un saludo a todos aquellos que están conectados al canal de YouTube, están siguiendo, nos están acompañando en esta edición, viendo los videos y escuchando la lectura de los textos de las Escrituras y del Cordero de Dios. Estamos en esta edición especial por el Día de Padre. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló, buenos días, hermano. Aló. Buenos días, hermano. Adelante, hermano, le escuchamos. De Tacna, le escuchamos. Le escuchamos, hermano, adelante. Hermanito, quiero pedir un favorcito. ¿Cómo se llama? Estoy delicado de salud, hermano, sé que habla de la medicina, no pude ubicar, ahora recién he contactado su número. Bien, hermana, esté atenta porque en esta emisora los programas de medicina natural están a la orden del día. Todos los días desde las 6 de la mañana se está educando al pueblo en la medicina natural. Esté atenta porque no hay pierde con las recomendaciones, los consejos que son 100% seguros. Continuamos con esta edición compartiendo la información acerca del carácter que debe tener una criatura cuando recibe una buena instrucción, porque traemos una individualidad a este mundo, pero el carácter es influenciado en una tercera parte por las enseñanzas de los padres, otra tercera parte es por el sistema de vida y la otra tercera parte es la cosecha que cada uno trae a esta morada planetaria. Es un trino de responsabilidades en el destino que cada uno tiene, porque es bien cierto que un árbol torcido no es fácil de ser enderezado. Si desde pequeño no se educa en la justicia, en la igualdad, en los derechos a los hijos, a las hijas, entonces va a ser difícil que cuando sean ellos mayores puedan tener un poco de sensibilidad social con el prójimo, puedan ser ellos parte de la transformación necesaria que se requiere. Van a caer en este sentido de indiferencia al compromiso social que hemos pedido. Estamos en un mundo de prueba. En este planeta, nosotros los trabajadores tenemos la responsabilidad de controlar la economía por mandato de Dios. ¿Y quién impide que esto sea posible? Existen las Fuerzas Armadas que defienden a los capitalistas y existe el Vaticano que bendice este atropello. Es decir, es una conspiración que viene de siglos, pero esta conspiración, tarde o temprano, tiene que ser eliminada, porque nada dura para siempre en un planeta de pruebas. Tenemos una siguiente comunicación. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, hermano, habla de San Juan de Luis Gancho. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, hermano, escuchando su programa, hermano, sobre la educación, yo creo que acá en el Perú no tenemos una educación adecuada para desarrollarlo, porque el pueblo debe entender que esta educación son manejadas por el Fondo Monetario Internacional. Yo, por ejemplo, le puedo dar un informe, hermano, que yo tengo acá un libro de la educación en China en tiempo de Mao Zedong. Él, cuando entró a gobernar allá en esos tiempos, que hizo lo principal, dijo, vamos a cambiar la educación capitalista por el pueblo. Entonces a los niños, desde niños que desde primaria, por ejemplo, vivía, por ejemplo, allá en el campo, donde era en sitio de agricultura, a los niños le enseñaban primero lo que era número, letras, hasta mediodía, y a partir de la tarde lo llevaba a la chacra para ayudar allí ayudar a lo que se hace en la agricultura. Igualito pasó, por ejemplo, en las ciudades. En las ciudades, por ejemplo, el niño de primaria estaba, por ejemplo, en la escuela hasta el mediodía y en la tarde se iban a las fábricas. Por ejemplo, no sé si usted sabrá, hermano, porque ahí la otra vez sacó un informe de que jóvenes de 10, 11 años ya armaban ya, por ejemplo, hasta televisores, relojes y radios. Entonces yo creo que la educación es muy importante, hermano. Ya, por ejemplo, acá lo forman desde el principio, una educación socialista lo forma de principio. Su base fundamental del niño es su prójimo, su pueblo. Y entonces va con esos principios básicos. Y realmente acá en esta educación, hermano, que sale no saludan nada, prácticamente una educación que lo vuelve, como dice acá la Sagrada Escritura, hermano, lo hace una persona muerta en vida, porque no tiene ese principio básico de espiritualidad que lo forma acá en el socialismo, comenzando, hermano, que es la base fundamental de amar a Dios en primer lugar y en segundo ama a tu prójimo como uno mismo. Y ahí recorre. Entonces realmente yo creo que con la radio y más que todo con la revelación Alfa y Omega, yo los invito también, como me han invitado a mí también, hermano, me han dado ese principio que lea la Sagrada Escritura, la revelación Alfa y Omega. Yo también les digo acá a los hermanos que escuchan que lean la base fundamental de la Sagrada Escritura, la revelación Alfa y Omega, porque nos da prácticamente un conocimiento amplio para la formación interior, que es la base fundamental de la formación de ese principio de cumplir bien estrictamente, de amar a nuestro prójimo. Porque de lo contrario, todos estamos muertos en vida, como dijo nuestro Señor Jesucristo. El que no ama a su hermano es hijo muerto. Es la realidad lo que estamos viviendo, hermano, cada día más si no leemos la Sagrada Escritura, que es la base fundamental de nuestra formación, tanto de nosotros como de nuestra generación, hermano. Le agradezco por la oportunidad. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano, por su participación y nos hace recordar la importancia de la educación socialista en la formación de las criaturas. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Francisco León, de San Martín de Porres. Adelante, hermano, le escuchamos. Mire, es necesario la formación socialista ya desde criatura, porque el capitalismo nos inculca desde niños y quizá desde el vientre antivalores, ¿no? Nos inculca codicia, egoísmo, ambición, y el desarrollo de muchas defectos, ¿no? Maldades que a veces trae el hombre. El capitalismo jamás va a buscarse formar un hombre solidario, amante de la naturaleza, desinteresado, socialista. No, va a buscar lo contrario. Ahora, respecto a esto de la alimentación, en verdad es escandalosa la forma en que el Estado permite que los grandes empresarios lucren con las necesidades del pueblo. Es más, estafan a la gente ofreciéndole productos que no cumplen los requisitos que ellos mismos pregonan, ¿no? El caso más flagrante es el de la leche Gloria, o de inclusive esa fábrica de dulce, ¿no? De chocolates, que ya está comprobado que son más golosinas y no tienen el nivel requerido de cacao en unos casos, o el nivel requerido de leche de sarlo, o ni siquiera de leche en polvo. Entonces, no es posible que el Estado permita que al pueblo le esté engañando vendiéndosele productos que atentan con su salud, que no cumplen los requisitos que los vendedores, que los mercaderes mismos están ofreciendo. Muy agradecido. Gracias, hermano, por su participación en esta reflexión necesaria que hacemos de la educación socialista. Aló, buenos días, su nombre, aló, ¿de dónde llama? Buenos días, hermanito, se ha cortado el celular, ¿no? Voy por el continuando hablando, hermano, disculpa. Sí, hermana, le estamos escuchando. Yo quería, ¿cómo se llama? Preguntar, ¿cómo se llama? Una consulta. Ah, hermanita, escúcheme. Las consultas en los programas de medicina naturista, hay varios horarios durante el día, desde las 6 de la mañana. Estamos en un programa informativo de economía, de política, de cultura. Estamos en otro segmento, pero usted tiene muchos horarios durante el día, durante toda la semana. Le agradecemos por su participación. Estamos en este programa recordando lo que es las enseñanzas del Evangelio, que priorizan el trabajo, la solidaridad, la ayuda mutua, priorizan lo colectivo. Y el sector social es el determinante para que nosotros progresemos más rápido. El sector privado lleva miles y miles de años experimentando con los seres humanos y ni una pizca de justicia se vislumbra, porque eso es una fantasía, una quimera, es una utopía. Estamos llegando al final de esta primera hora y luego de unos momentos vamos a continuar con más información que tenemos para compartir en esta edición. Ya retornamos. El tiempo que resta.